¿Qué es lo que era la culpabilidad, se acuerdan? Era un juicio de reproche. Un juicio de reproche, perfecto. ¿Dirigido contra quién? Contra la persona que tiene una conducta típica de antipatía. Ya, no que tiene, que ha realizado. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se le reprocha a una persona que le ha realizado una conducta típica de antipatía? No, ¿por qué? Vean los apuntes, ahora pueden verlo en el certamen, ¿no? Porque básicamente porque el contexto en el que se encontraba podría haber adecuado su conducta a los mandatos y provisiones del derecho y en vez de eso decide infringir. Y de alguna otra manera, esa es la culpabilidad que era. La clase pasada comenzamos a estudiar el fundamento de la culpabilidad. ¿Por qué se exige la culpabilidad? ¿O dónde fundamos la culpabilidad? Y aquí la respuesta a este interrogante es distinta, depende de la época en que nos encontremos. Y por ende también de la sistemática que sigamos, si es causalista o si es finalista. ¿Se acuerdan de esa vieja distinción en materia de ganancias? Los causalistas y los finalistas. El primero que de alguna otra manera sistemáticamente abordó este tema fue el profesor von Liszt. El profesor Franz von Liszt, fines del siglo XVIII, o sea, XIX, principios del siglo XX en Alemania. Él elaboró una teoría que después se le denominó psicológica. ¿Por qué? Porque para von Liszt la culpabilidad no es sino un mero vínculo psicológico entre el autor y su hecho. Es decir, para el profesor von Liszt la culpabilidad queda resumida a esta vinculación subjetiva, anímica, si ustedes quieren, de un sujeto con su hecho, del delincuente con su hecho. ¿Y en qué se traduce esa vinculación psicológica? ¿O qué significa esa vinculación psicológica? ¿Significa de alguna otra manera cuál fue la actitud subjetiva del hechor en relación justamente a ese resultado, a ese hecho del tema? Es decir, para el profesor von Liszt, la culpabilidad está dada por el dolo de lo que tú no sufres, es decir, porque la actitud psicológica con la cual el sujeto obra esto de dolo, esto conocer y querer, la realización del tiempo objetivo, ¿cierto? La producción del resultado, lesivo, etc., etc. Y en otros casos será con culpa. Es decir, cuando el sujeto, sin obrar dolosamente, produce la causación de un resultado lesivo de un medio jurídico, ¿cierto? Porque ha desarrollado con falta de diligencia o cuidado una que le era exigido por la ley, ¿cierto? Una determinada conducta. Luego entonces, para el profesor von Liszt, la culpabilidad de los delitos dolosos está integrado por el dolo. El dolo. Acuérdense que para los causalistas, esto lo estudiaron ustedes ya en el centro de sábado. Para los causalistas, los elementos del delito, conducta, tipicidad, inseguridad, estos elementos son netamente objetivos. No se consideran nada de la psique del sujeto. La conducta es objetiva, el movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior, donde no importa para qué gallo se movió. Basta que se haya movido voluntariamente, punto. La tipicidad es objetiva desde el punto de vista de que no hay que determinar si el sujeto realizó la conducta objetivamente que señala el tipo penal. La antijuricidad también es objetiva. Todo el componente subjetivo del delito, los causalistas lo radican aquí en la culpabilidad. Y cuando se trata de delito doloso, el profesor von Liszt lo agota en el dolo. Cuando se trata de un delito culposo, la culpabilidad se agota en la culpa. ¿Ya? Tan simple como eso. el aspecto subjetivo con el cual el sujeto obra, si quiso o no quiso la realización de esa, digamos, la realización de ese resultado, supongamos un homicidio, era un homicidio doloso. Todo el elemento subjetivo, si el sujeto quiso o no quiso disparar, si quiso o no quiso dar muerte a la víctima, eso se analiza aquí. No, acá vemos puras cosas objetivas. Vemos el movimiento, ¿cierto? Primero, vemos el movimiento de gatillar un arma cargada, un arma de fuego cargada. Tuvo su voluntad, tuvo su origen en la voluntad del sujeto, no fue una actuación. ¿Sí? Ya, perfecto, tenemos conducta. Segundo, tipiciado. No, aquí no vemos si el tipo quiso o no quiso matar, no, eso no es otro problema. Aquí lo único que tenemos que analizar es si esa conducta que realizó el sujeto se adecua o no se adecua objetivamente a un tipo penal. ¿Qué hizo este caballero? Disparó contra una persona viva y le causó la muerte. Perfecto. Vamos al tipo del 391. ¿Qué dice el 391 que dura? El que mate a otro. Perfecto. ¿Hay tipicidad? Sí. Tan simple como es objetiva. ¿Qué hizo usted? Maté a otro. Perfecto. Cumplió el tipo penal del 391, por lo tanto, hay tipicidad. Es que a lo mejor yo no quise, no, pero eso no es problema de él, es problema de la compañía. Vamos al tercer elemento. Antijudicial. ¿Concurre o no concurre la causal de justificación? ¿Hay legítima defensa? No hay legítima defensa. ¿Hay estado de necesidad? No hay estado de necesidad. Perfecto. Y eso sea también se evalúa objetivamente. Para los causalistas, por fin aquí, en este cuarto elemento, que es la culpabilidad, tenemos que meterlo en la psique de eso. ¿Cuál fue, de alguna otra manera, el aspecto subjetivo con el cual obró? Si quiso el resultado, muerte, vamos a decir entonces, que obró con muerte. Si no lo quiso, y el resultado se produjo por una negligencia, ¿no es cierto?, por imprudencia, etcétera, etcétera, vamos a decir que habló por culpa y entendemos un delito culposo, o sea, un delito. Y ese examen de la psique del sujeto lo hacemos acá en la culpabilidad. Luego entonces, para los causalistas, entonces somos listos. La culpabilidad se agota con el dolo en los delitos dolosos y con la culpa en los delitos culposos. Tan simple como eso. Pero el problema, porque este es un análisis muy simple y la vida real es un poquito más compleja, por eso no, esta teoría no da respuesta a todos los problemas que se producen en la vida real. Primera crítica: impide medir el dolor, impide medir la culpabilidad. ¿Se acuerdan? El caso de los cajeros que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dos cajeros compañeros en un centro de puesto, los dos el día viernes del cajero del banco, los dos el día viernes a las 4 de la tarde antes de irse, ¿no es cierto? Como se dice, digamos, comúnmente le pegan el manotazo a la caja, ¿no es cierto? Sacan un millón de pesos en efectivo cada uno. Uno de ellos va a irse de cuenta, ¿no es cierto?, de café. El otro, para comprarle los remedios a su hijo enfermo, que lo mantienen con vida y que en último caso no tiene su sueldo y su ingreso no le permiten disfrutar. Si miramos estrictamente la culpabilidad agotada en el dolo, resulta que los dos sujetos lograron dolosamente. Los dos querían aprenderse el dinero. ¿Y les parece justo que los dos lleguen lo mismo, que sean sancionados igualmente? No, no sé. Ah, entonces resulta que la culpa admite la adopción, entonces. Si no nos parece justo que los dos reciban el mismo castigo, es porque entendemos que hay uno que debiese ser castigado más severamente que el otro. Sus conductas objetivamente son iguales. ¿Se dan cuenta? Objetivamente son iguales. Los dos toman un millón de pesos en efectivo de la caja a su cargo y se lo echan a bolsillo. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre ambos no está en el plano objetivo. La conducta es idéntica. La conducta es idéntica. ¿Dónde está la diferencia entre ellos? En el aspecto subjetivo. ¿Cuál es el ánimo con el cual delinque cada uno de ellos? Más allá del dolor. Más allá del dolor. Entonces, no, esta solución del profesor Paulín no nos sirve. Porque no nos permite hacer justicia al caso concreto. Porque si seguimos esta teoría, resulta que los dos cajeros hay que sancionarlo igual. idéntica, pero no hace ruido, ¿cierto? No hace ruido que tengamos que sancionarlo a los dos de la misma manera. Entonces, claramente esta teoría no nos sirve, porque resulta que la culpa debiese admitir una graduación, y considerarla únicamente en base al dolo no nos sirve para esa graduación. Segunda crítica. Un niño de 7 años, un niño de 10 años, perfectamente puede ir, pensando que un juego, puede ir y sustraer, ¿no es cierto?, una especie de una tienda. Tomar un juguete, ¿no es cierto?, echarse al bolsillo y salir de la tienda. Sabiendo que se está apropiando de él, sabiendo que es ajeno. Es decir, ese niño obra con dolo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, subjetivo. Pero resulta que es imputable. Entonces, si la culpabilidad es del dolo, solo dolo, resulta que habría que ser responsable penalmente también al niño. Y el niño obra con culpabilidad, ¿se acuerdan? Ah, entonces quiere decir que la culpabilidad, aparte del dolo, también está integrada por la imputabilidad. No solamente el dolo. Y tercero, si aquí hablando de la culpa, ustedes estudiaron la culpa el semestre pasado, la culpa puede ser consciente o inconsciente, es decir, por representación o sin representación. No puedo obrar culposamente representando el resultado como una posibilidad, pero confiando en que no se produce. Sé que voy a exceso de velocidad. Sé, en mi auto. En una zona de 50 voy a 100. Lo tengo claro. Me represento que se me puede cruzar un perro. ¿No es cierto? Se me puede cruzar un perro, un niño, una pelota. ¿No es cierto? Y por lo tanto puedo atropellarlo y matarlo o lesionarlo. Pero confío en que mis reflejos son tan buenos y que mi auto es tan bacán y que los frenos de mi auto están impecables que voy a alcanzar a frenar, ¿cierto? Voy a crear una frenada y voy a alcanzar a derecha. ¿Qué pasa? Ni yo fui a nadie, ni mi neumático ni mi auto estaba bueno, ¿cierto? Y paso largo y atropello el peatón cuando se dice. ¿Se dan cuenta? Hay una imprudencia que se denomina consciente con representación, donde el sujeto, sin aceptar ese resultado, se lo representa como posible, pero confía en que no va a suceder. Desde un punto de vista psicológico, ese sujeto tiene conciencia entre el hecho y su voluntad. Pero también ustedes tienen que saber que hay una culpa que es sin representación, inconsciente, que es más grave. Teóricamente hablando, para efectos de penalidad también. Que es aquella culpa en la que el sujeto ni siquiera llega a representarse, tan ciego el sujeto, es tan, de alguna manera, imprudente, o su imprudencia le causa una ceguera tal que ni siquiera llega a representarse ese resultado, ¿no es cierto? Y se produce. Esa culpa es ampliamente aceptable, existe. En nuestra legislación da lo mismo porque se ve igual. Pero si la culpabilidad es un vínculo psicológico entre el autor y su hecho, ¿cómo la explicamos en la culpa inconsciente donde el sujeto ni siquiera se representa la posibilidad de que el hecho no existe? ¿Te das cuenta? Hay una incoherencia. Por lo tanto, esta teoría no nos sirve. ¿Ya? La teoría psicológica del profesor von Liszt no sirve, es insuficiente. ¿Ya? Por eso que el profesor Frank, también causalista, elaboró una teoría que denominó normativa, la teoría normativa concha. Es decir, no solamente se exige que para que exista culpabilidad que el sujeto haya obrado con dolo culpa, es decir, no se exige únicamente esta vinculación psicológica entre el autor y su hecho, que se traduce en dolo y doloroso, con culpa al objeto incluente, sino que también se requiere que esa conducta sea valorada normativamente. ¿Y qué quiere decir que sea valorada normativamente? Significa que hay que analizar si el sujeto obró en un contexto situacional normal. Es decir, si el sujeto obró en un contexto de normalidad de las circunstancias concomitantes, que no hayan influido o no hayan de alguna manera hecho nacer su voluntad deformada. ¿Me explico? Generalmente los seres humanos nos desenvolvemos en un contexto situacional normal. Nuestras conductas no son motivadas por presiones externas. Yo asumo que todos ustedes están aquí en esta sala hoy día voluntariamente. Voluntariamente. Han decidido voluntariamente venir a casa. Nadie, ¿cierto?, le ha puesto una pistola, ¿cierto?, que tienen a su familiar encañonado en la casa, pero si no hay casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No obstante eso, hay situaciones en que los seres humanos lamentablemente están condicionados por ciertas circunstancias que hacen que nuestra voluntad se, de alguna manera, se dice. Es decir, hay situaciones tan anormales que nos hacen actuar en un contexto anormal o un contexto situacional anormal. ¿Ya? Por ejemplo, ese cajero que roba, que gusta el dinero para comprar el medicamento de su hijo, sin el cual el hijo no vive. Ese sujeto, y porque su sueldo no le alcanza, ese sujeto no podemos decir que fue completamente, comillas, libre para decidir apropiarse o no del dinero. De alguna u otra manera, esa circunstancia concomitante a su actuar, que es la enfermedad del hijo, motivó la realización de esta conducta delictiva. Por lo tanto, no, si la culpabilidad en libertad es un juicio de reproche, si la culpabilidad es un juicio de reproche que se le hace a una persona porque hace un mal uso de su libertad, ¿podemos decir que ese cajero ha sido libre para actuar? ¿Ha sido libre para delinquir? No, no sé. Entonces, como no es posible reprocharle una conducta a aquella persona que no ha obrado libremente, no ha decidido libremente delinquir, entonces será elemento de la culpabilidad el que esa persona haya actuado en una circunstancia normal, en un contexto situacional normal. Es decir, para que exista culpabilidad, debe ser posible que al autor del hecho, típico y antijurídico, se le pueda haber exigido una conducta alternativa ajustada a derecho. El mismo ejemplo que les puse en la clase pasada, ese padre que entra a robar el banco porque hay unos delincuentes afuera que tienen secuestrado a su hijo y que le dicen: aquí está la mochila, aquí está la pistola de juguete, entra al banco a robar, no trae la plata, si no matamos a tu hijo. Ese padre ha actuado en un contexto situacional anormal. No es posible exigirle una conducta ajustada a derecho. ¿Le podemos exigir a un padre que deje matar a su hijo para no afectar el patrimonio humano? No, o la nada de lo mismo. Entonces, necesariamente, la culpabilidad supone que al sujeto le hayamos podido exigir una conducta alternativa a la que realizó, delictiva, pero ajustada a la norma. Luego, no habrá culpabilidad, no obstante haber obrado el sujeto dolosamente y conocer que es el imputado, si el sujeto no es posible que le exijamos por la especial circunstancia anómala que otro, no sea posible exigirle una conducta alternativa ajustada a él. Luego entonces, para el profesor Frank, ¿cómo se estructura la culpabilidad? Por tres elementos. La imputabilidad, es decir, para obrar con culpabilidad hay que tener la madurez mental y la sanidad mental para comprender lo ilícito del actuar y de conducirse conforme a esa elección. Debe existir este vínculo psicológico que anunciaba ya el profesor Forlis, que se traduce en dolor en los delitos dolorosos y culpa en los delitos culposos, pero además se hace necesario que exista normalidad en las circunstancias concomitantes, por lo que es lo mismo que al sujeto no le hayamos podido exigir una conducta alternativa a la persona, pero ajustada a la persona. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Es que se mueve? No, aquí no todo se está escuchando. Pero no sé. No, igual se me ha hecho un poquito complejo. Y lo que me llama la atención, profesor, es si esta familia ya está obsoleta. ¿Qué no están obsoletas todavía? ¿Quién las jubiló la alma? No, pero te vi abandonada para no tener acá en la clase pasada la causalista. La primera sí, pero es que para poder entender la evolución de por qué ya. Hay que referirse a esa. ¿Ah? Para entender las aves hoy día hay que estudiar los dinosaurios. ¿Bueno? Las aves de hoy día se entienden en la medida que hayamos cuidado los dinosaurios. Las aves son los herederos, ¿sabían todo? Los pájaros son los herederos de los dinosaurios, no los lagartijas. La evolución de los dinosaurios fue las aves. Eso lo sabían. ¿Lo han visto yo las espadas? Bien. Esta es la estructura que hoy día un causalista moderno les va a decir que la culpa es. El día de mañana le va a tocar un juez causalista, quedan pocos, pero quedan todavía, en que le va a decir, le va a exigir, bueno, acredíteme la culpabilidad en el caso. Y va a tener que defender la ausencia de culpabilidad o la existencia de la culpabilidad a partir de este esquema. Y le toca un juez causalista. ¿Ya? Bien, para los finalistas, ¿qué pasa con los finalistas? Los finalistas elaboraron su propia teoría, que es la teoría normativa pura. Para los finalistas, parten de otro supuesto. Dicen, miren, aquí hay algo equivocado. El dolo y la culpa no están en la culpabilidad. No forman parte de la culpabilidad. El dolo y la culpa. El dolo y por extensión la culpa están aquí, en la pincia. ¿Por qué? Porque son elementos que integran el tipo subjetivo, el dolo y la culpa. En la culpabilidad no está el dolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Gran pregunta. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire, dice. En la base de todo delito está una conducta, llamémosla acción, la conducta es una acción. Y la acción hay que tomarla como se da en la vida real. ¿Y cómo se da la conducta en la vida real? Con aspectos objetivos y con aspectos subjetivos. Aspecto objetivo, el mismo causalismo, el movimiento corporal voluntario, que produce un cambio en el mundo. Si yo camino, estoy realizando una acción, objetivamente una acción. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo, progresando, un movimiento corporal voluntario. El sentido de voluntario tiene base en mi voluntario, no es un movimiento reflejo. Un movimiento corporal voluntario que está produciendo un cambio en el mundo. Si yo arrojo, ¿no es cierto?, este borrador contra la pantalla del computador, y produce un cambio en el mundo exterior, que es el cambio del computador, o la traslación de este borrador hacia adentro. Pero dicen los finalistas, cuidado, las acciones también tienen aspectos subjetivos. Y el aspecto subjetivo de la acción es la finalidad. Leí el nombre de la teoría, el finalismo. ¿Por qué? Porque considera la acción final, es decir, la acción guiada con la finalidad. Si yo me muevo, es por algo, porque yo tengo una finalidad. Trasladarme, desplazarme de un lugar a otro, hacer ejercicio, quemar calorías, ¿cierto? Activar los músculos. O sea, de alguna otra manera tengo una finalidad. Y todos los seres humanos, cuando actuamos de cualquier manera, lo hacemos porque tenemos en mente una finalidad. O sea, si vemos caminar a alguien por la calle, vemos el aspecto objetivo de la acción, que es el movimiento corporal voluntario. Pero el sujeto también tiene en la cabeza una finalidad. Va hacia algún lado. La compañera que está escribiendo está realizando un movimiento corporal voluntario. Pero también tiene una finalidad, escribir. Acá en el computador, etcétera, estoy hablando y tengo una finalidad en mente. Porque los seres humanos somos así. Estamos diseñados así. De hecho, anticipamos mentalmente las metas. ¿Te acuerdas que les dije la clase pasada? Mi finalidad era ir a hacer clase hoy día a las 7. ¿Qué alternativas tengo? Caminar, venirme en Uber, venirme en auto, venirme en micro, ¿cierto? En el biotren, no sé. Puedo seleccionar un medio, pero tengo una finalidad. Entonces, la acción también es subjetiva, finalidad. Perfecto. Y como el tipo penal recoge una acción, el tipo penal no es más que la descripción abstracta de una acción. El que mate a otro, que está diciendo el 391, está describiendo una acción, matar a otro. La agresión, el 397, el 399, el que hiera, golpee, maltrate de uno a otro, que está describiendo acciones. El 361, la violación, el que acceda carnalmente a otro, que está describiendo una acción. Como los tipos penales describen acciones, y las acciones tienen un componente objetivo y subjetivo, luego los tipos penales también tienen un componente objetivo y otro subjetivo. ¿Ya? Y si la finalidad no es más que la meta que quiero lograr, luego, en los delitos dolosos, la finalidad se traducirá en dolo. Porque el dolo, ¿quién lo quiere? Conocer y querer el tipo objetivo. En el tipo objetivo de homicidio, ¿cuál es el tipo objetivo de homicidio? El que mate a otro. Yo dolorosamente, cuando conozco y quiero que estoy matando a otro, y quiero matarlo. Luego, entonces, ¿qué es lo que es eso? Sino otra cosa, es que mi finalidad. Luego, la finalidad es lo mismo que el dolo. Por lo tanto, el dolo tiene que estar en el aspecto subjetivo del tipo y no en la culpabilidad. Y por lo tanto, también eso mismo pudiese aplicarse en relación a la culpa. Luego, ¿cuál es la gracia de la teoría finalista? Que saca el dolo y la culpa de la culpabilidad de la culpa. Y lo traspasa a la tipicidad. Luego, casi. Se nos quedó vacía la culpabilidad, si el dolo y la culpa estaban allá, según los causalistas. Resulta que ahora resulta que el dolo y la culpa están aquí en el tipo penal, que integra la culpabilidad entonces. Bueno, dice el finalista, lo mismo que los causalistas valorativos. La imputabilidad, desde luego. Desde luego. También integra la culpabilidad, al igual que la teoría anterior, ¿no es cierto? La no exigibilidad de otra conducta. Pero los finalistas agregan un segundo requisito, que es la conciencia potencial de la anticulpa. Esto tiene una explicación. Profesor, ¿puedes repetir la número 2, por favor? La conciencia potencial de la anticulpa, conciencia virtual del injusto, la posibilidad de conocer el injusto del actual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Para obrar con culpabilidad, para un finalista, la persona no solamente debe ser imputable, sino que también es necesario que haya tenido la posibilidad de conocer que su conducta era prohibida por el ordenamiento. Porque es la única manera de poder reprochar la conducta a alguien. Que haya tenido la posibilidad de conocer ilegítima, que era contraria al ordenamiento jurídico. Y así ustedes me van a decir, profesor, pero la presunción del conocimiento de la ley, del Código Civil. La ley se presume conocida por todos, y no se puede alegar, ¿no es cierto?, ignorancia en materia de derecho, como lo dijo Andrés Bello, ¿no es cierto? Sí, correcto. Pero aquí estamos penando. Y uno de los elementos del delito es la posibilidad de conocer. ¿Por qué? Porque en la vida real, más allá de la presunción del Código Civil, en la vida real hay personas que incurren en conductas típicas y jurídicas y que siendo imputables no han tenido la posibilidad de conocer lo injusto o lo ilegítimo de su actuar. ¿Y les suena razonable que la sancionemos? No. Ejemplo. Este ejemplo se lo di la clase pasada. La ciudadana ucraniana que venía escapando de la guerra salió con lo que tenía puesto, se embarcó en el primer avión. Le dijeron, no, se va a Chile, ya, vamos a Chile, refugiado. 24 horas, llegan al aeropuerto de Santiago. Y esta ciudadana ucraniana, supongamos que en Ucrania, el aborto es un método de control de natalidad. Se admite el aborto libre. El aborto. No es libre, hay aborto libre. La mujer embarazada en cualquier momento se puede hacer el aborto. Y sin que sea perseguida. ¿Y qué pasa? Esta mujer ucraniana, en estas condiciones, saliendo curada, etcétera, etcétera, llega a Chile, al aeropuerto de Santiago. Y a las pocas horas de llegar, presumiendo que está embarazada, se hace un test de embarazo. ¿Cierto? Se practica un test de embarazo, no los van en el aeropuerto, le sale positivo, ¿qué es lo que hace? Se practica un aborto. Pensando que en Chile, igual que en Ucrania, país donde vivió siempre, donde nunca salió, el aborto también es libre. Y resulta con qué se encuentran, qué sorpresa se encuentran, en Chile el aborto es delito. Salvo las tres causales. ¿Incurrió una conducta típica de aborto? Sí. ¿Es antijurídica? Sí, por supuesto, no hay que usar de justificación. ¿Es imputable? Sí. Hasta el momento está frita, se haga la crisis. Se va a condenar. ¿Hubo posibilidad esta mujer de conocer que en Chile el aborto era delictivo? Y la respuesta es no. ¿Por qué la vamos a sancionar? ¿Por la presunción de conocimiento de la ley? Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución? 19, número 7. 19, número 3, 18. La ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal. ¿Qué no? ¿Esa es la Constitución? ¿Y qué hace? ¿Y qué estaríamos haciendo si aplicamos la presunción de conocimiento del derecho del Código Civil aquí? Estaríamos presumiendo de derecho uno de los elementos que integra o hacen hacer la responsabilidad. Estaríamos infringiendo la Constitución. Por lo tanto, en virtud de la norma constitucional, esa regla del Código Civil no se aplica en derecho. Es más, lean por favor, hay otro argumento, vamos a ver con más adelante. Pero igual adelantemos algo más de esto, esto es dinámico. Lean por favor, no se atropellen, yo les voy a decir. Artículo 224, el encabezado y el numeral 1, fuerte y claro. Sufrirán las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus grados mínimos a medios. 1. Cuando se refiere a los jueces, este es el delito de prevaricación judicial. Sujeto activo son los jueces. ¿Ya? ¿Qué pasa con los jueces? Número 1. Cuando por negligencia o ignorancia inexcusables dictada en sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. cuando por, ¿cómo dice? Cuando por negligencia o ignorancia inexcusable. Cuando por negligencia o ignorancia inexcusable dictar existencia manifiestamente justa en causa penal. Luego, cuando la ignorancia es excusable, no cometen el delito de prevaricación. Por tanto, si a un juez, que es un técnico del derecho, o sea, hay alguien que sabe derecho, son los jueces, porque tienen que aplicarlo todos los días. Si a un juez el ordenamiento jurídico le permite un grado de ignorancia excusable de la ley, con mayor razón, con ciudadanos. O sea, con mayor razón podemos aceptar la alegación de un ciudadano cualquiera que no sea juez de que no tuvo conocimiento de la ley. Ese es otro argumento. Entonces, que son bastante contundentes. Entonces, hoy día modernamente se entiende que el segundo elemento de la culpabilidad para un finalista es la conciencia potencial, virtual o la posibilidad de conocer el impulso del acto. Bueno, pregunta: ¿cuántos de ustedes han viajado al extranjero? ¿Han leído el código penal del país en el cual van para saber cuáles son los delitos del país? ¿No? ¿Y por qué no? ¡Oh, cuidado! Se pueden encontrar con sorpresa desagradable, ¿no? Nadie lee el código penal del país al cual va. Uno asume de que hay ciertas conductas más o menos comunes que son delictivas, ¿cierto? Pero resulta que hay países donde no sacarse los zapatos antes de entrar a una mezquita es delictivo. La mujer es andarse en busca. O dar la comida. Ustedes me van a decir que no, les van a decir no, que tenía que saber esto, por lo tanto va a ser responsable de un alimento. ¿Les parece justo? No sé. Ahora, problema, o sea, no problema. ¿Y este requisito los causalistas no lo vieron? ¿De dónde salió? ¿Las teorías anteriores no lo tenían contemplado? Sí lo tenían contemplado, pero de manera escondida. ¿Por qué? Yo les dije que el dolo, o sea, no les dije yo, lo estudiaron eso, o sea, esto tienen que manejarlo absolutamente. Y si no, pónganse al día. Esto se lo digo, fuera de broma, pónganse al día. En conducta, en judiciaria, en judicia, sobre todo judicia sustituida. El dolo es, pónganse. Recuerden que el dolo es conocer y querer. Eso es el dolo. En términos generales, conocer y querer. El dolor conocer y querer. ¿Qué es el tipo objetivo? Es decir, la conducta, el resultado y la experiencia. Pero resulta que para los causalistas, este dolor que estaba aquí, el elemento intelectual del dolor que existe, el elemento intelectual es el elemento volitivo, ¿de acuerdo? El elemento intelectual del dolo no solamente lo integraba el conocimiento de los hechos que integran el tipo objetivo, sino que también para los causalistas el dolo implicaba conocer la anticuricidad de la conducta, que es esto. Este elemento, que los finalistas lo establecen como autónomamente como segundo elemento de la culpabilidad, para los causalistas formaba parte del elemento intelectual del dolo. El dolo era conocer los hechos del tipo, dolo causalista implica, desde el punto de vista del elemento intelectual, conocer los hechos que constituyen el tipo, saber que estoy violando, que estoy matando, que estoy lesionando, que estoy estafando, que estoy defraudando, y quiero hacerlo, pero desde el punto de vista de la intelectualidad, saber que estoy haciendo eso, pero además sabiendo que estoy haciéndolo antijurídico, sin que concurra una causal de justificación, que lo hago jurídicamente. Por eso el dolo causalista es un dolo malo o valorado, porque sé que realizo la conducta y además me exige saber que lo hago jurídicamente, que no es una, es una conducta prohibida. En cambio, ¿Qué hacen los finalistas? Cuando trasladan el dolo al tipo penal, trasladan el querer, trasladan el conocer, pero conocer únicamente esto. Esto lo traen para acá. Y este elemento queda aquí de manera autónoma, subsistente. Ese elemento que estaba aquí en el dolo, causalista, cuando los finalistas traen el dolo para acá, lo traen casi completo. Conocer y querer, conocer los hechos integrativos. El conocimiento de la articulicidad, que para los causalistas estaba en el dolo, los finalistas lo sacan y lo dejan aquí como elemento autónomo. Desarman este punto. Se traen tres cuartas partes del dolo acá, y esa cuarta parte la dejan como un elemento autónomo aquí en la cultura. Es por eso que para los finalistas el dolo es neutro o avalado. Por eso para los finalistas, el dolo es neutro o avalado. ¿Por qué? Porque no supone el conocimiento de la ilicitud de esa cultura. Bien, resumen. ¿Por qué está integrada la culpabilidad como finalista, que es la sistemática que vamos a seguir a continuación? Por la imputabilidad, por la posibilidad de conocer la anticulpabilidad de la conducta, por la no exigibilidad de otra conducta. Ahí está el ejemplo. Esta es una gran introducción para materia de vida. Este es el esquema general que vamos a abordar hoy. Sí, además, cuidado, tener presente esto. Todos estos elementos están en una relación de subordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay que hacer el examen de imputabilidad. El examen de conciencia de anticulicidad solamente procede en la medida en que tengamos acreditada la imputabilidad. Si la imputabilidad falta, hasta ahí llegó el análisis, nos seguimos adelante. La conciencia de anticulicidad es un examen que se hace en relación a una conducta típica y anticulica cometida por un imputado. Y a su turno, la no exigibilidad de una conducta supone la existencia de la imputabilidad y de la conciencia virtual del imputado. Si esta está ausente, es ocioso, no se hace el examen de no exigibilidad de la conducta. Todo está en orden de subordinación. ¿Acreditamos la imputabilidad? Check, perfecto, seguimos al otro. ¿Está de acuerdo? Sí, bien, check. Seguimos al tercero. Si falta este, se acabó el análisis. No llegamos a nada. No hay idea. Si falta este, también se acabó el análisis. No hay idea. Si falta este, tampoco. No hay idea. Tiene que concurrir las tres para que exista culpa. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Profesor, la conciencia de la anticuridicidad. Sí. Corresponde a la posibilidad de conocer el injusto. Exactamente, la conciencia virtual del injusto. Lo vamos a ver por qué se llama así. ¿Por qué se llama conciencia virtual? La posibilidad de conocer. Porque lo que se le exige a la persona es, para que obre con culpabilidad, lo que se exige es que la persona haya tenido la posibilidad de conocer el injusto actual y no que efectivamente haya tenido ese conocimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona al propio se mantenga en la ignorancia. Ah, como el requisito de conocer la ley judicial que la conducta ilícita, por conveniencia. Por conveniencia, no, yo no conozco la ley. Por lo tanto, soy aquí, no obro con culpabilidad. Porque yo no conozco la ley, yo conocí la ley judicial con la conducta. Entonces es fácil que las personas, ¿cierto?, se sustraigan a eso. Entonces dice el periodista, no. Ese no va a ser el estándar. El estándar es si usted tuvo la posibilidad de conocer. Si usted tuvo la posibilidad de conocer el truco actual, usted va a orar. De ahí, cambia la cosa. ¿Sí o no? ¿Cambia la cosa? Sí. Basta. No tengo que acreditar que la persona supo o conocía la ley. Me basta acreditar que la persona estuvo en condiciones de saber que la conducta es anticulturada. Problema grande. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que se exige? Es un problema que lo dejo se lo dejo ahí, ¿eh? Como se dice, digamos, ahí se usted. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la tecnología que se exige en la persona? El conocimiento de un abogado. Si fuera así, solamente los abogados que cometeríamos delito. Lo vamos a ver en unas láminas más allá. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí sí, tu pregunta. Profesor, ahí dice exigibilidad y ahí dice no exigibilidad. O sea, que son dos caras de la misma moneda. En la exigibilidad, tú decís que la persona para obrar con culpabilidad es necesario que se le haya podido exigir una conducta contraria de ti. Por lo tanto, si no es exigible, no obra con culpabilidad. Lo importante para que exista culpabilidad es que a esta persona haya sido posible en el caso concreto en que actuó, siempre en el caso concreto en que actuó, que haya tenido una conducta distinta a la que hizo, pero ajustada a la conducta. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bien, continuamos. Gran pregunta, gran. Todo esto teórico. ¿Tiene consagración positiva en nuestro ordenamiento jurídico? Que al final del día teorizamos, pero también derecho, hay que fundarla jurídicamente todo. Problema grande. ¿Esto tiene fundamento normativo? Teniendo presente que nuestro código penal es de 1874. Las teorías finalistas, que son las más modernas, surgieron en Alemania en 1930. Y todavía están en evolución. Entonces, nuestro vetusto código penal de 1874 podría tener consagrado o contemplar estos requisitos. Vamos a ver que sí, pero de una manera bastante analítica. No sé si les conecté, pero el año pasado me tocó ir a hacer unas clases a los fiscales de Bolivia de derecho penal. ¿Están en orden? Tenían un código penal del año 95, 1995, moderno. Todo esto estaba solucionado. Todas estas teorías, no, también, estaba todo solucionado. La culpabilidad que entregaba por esto, tenía reconocimiento normativo, preso, todos los grandes problemas que ustedes han tenido en materia de parte general, los bolivianos lo habían resuelto normativamente, entonces era una maravilla. Nos ahorrábamos todas estas teorías las ahorrábamos, porque ya el legislador boliviano decidió cuál era la que correspondía y tenía la solución en base a esto. Bien, ¿cómo? Esta es típica pregunta, examen. Reconocimiento normativo de la culpabilidad en nuestro país. Vamos por elementos. El primer elemento de la culpabilidad es la imputabilidad. Vamos a ver que la imputabilidad es una especie de capacidad en materia penal. Básicamente, la imputabilidad implica que las personas tienen la madurez suficiente y una sanidad mental suficiente para comprender lo lícito o lo ilícito de su actuar. Es decir, tiene la madurez y la sanidad mental para entender la significación de su conducta, para entender que una conducta es buena o mala, para discernir que una acción es delictiva o no. Y además tiene voluntad libre para conducirse conforme a esa elección. Eso es más que nada la imputabilidad. Por ejemplo, un criterio de imputabilidad nos dice que usted tiene absoluta conciencia del significado jurídico de venir o no venir a casa. Tiene claras las consecuencias de venir o no venir a casa. Y pueden decidir, como personas maduras e inteligentes que son, intervenir cuando me entregas y entender las consecuencias de una u otra opción. Y además tienen voluntad de seguir ese o de perseguir, ¿no es cierto?, esa opción. Tienen voluntad de quedarse en la casa, con el trabajo o venir a casa. en tratados agrícolas. Problema. En ninguna parte del Código Penal está definida la imputabilidad, ni en qué consiste la imputabilidad. ¿Ya? Pero sí está reconocida negativamente. ¿Por qué? Porque el Código Penal, en el artículo 10, número 1 y número 2, establece casos o causales de inimputabilidad. Nos señala quiénes son inimputables. Por favor, léelo. Y tiene el número 1 y el 3. Artículo 10. Están exentos de responsabilidad criminal. Primero, el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Segundo, el menor de 18 años. Responsabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14 se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil. Ya. Luego, si el 10 número 1 establece causales de imputabilidad, ¿cuál será la regla general? Que todos somos íntimos. Al reconocer en el 10 número 1 y número 2 del código que hay personas inimputables, y no son otros los que se han alzado, ¿no? Implícitamente nos está diciendo que quienes no estén en esa posición son imputables. Y en general todos somos imputables, salvo las personas que se mencionan en el artículo 10 número 1 y 10 número 2. De ahí que tenemos un reconocimiento implícito de la imputabilidad, un reconocimiento negativo. Al establecer expresamente todo, quienes no son imputables, en el fondo está reconociendo la imputabilidad. ¿Ya? Y así es la regla. Todas las personas somos imputables, salvo aquellos que expresamente la ley declara imputable el título 1 y número 2, por lo tanto están exentos de responsabilidad penal. ¿Por qué? Por ausencia de culpabilidad. Bien. Si seguimos la sistemática causalista, el segundo elemento del dolo es el dolo o la culpa. O sea, el segundo elemento de la culpabilidad causalista es el dolo o la culpa. Y para el dolo y culpa tenemos el artículo 1 y el artículo 2. Vean por favor el artículo 1 y el artículo 2. Artículo 1. ¿Sí? Artículo 1. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Ya. Para algunos, la expresión voluntaria es sinónimo de dolo. Voluntario es igual a dolo. Se la decimos. Una tesis mayoritaria en nuestro país. Abonado por el número y el artículo 2. ¿Puede leer, por favor, el artículo 2? Artículo 2. Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malicia importarían un delito, constituyen cuasi delito si solo hay culpa en el que las comete. Ahí hay expresamente reconocimiento tanto del dolo o malicia que dice el código. Y también de la. Por lo tanto, ahí están reconocidos precisamente el dolo y la culpa. Profe, de la imputabilidad, ¿se lo son el número 2 y 2? 1 y 2, nada. Para los finalistas, en cambio, el segundo elemento de la culpabilidad es la conciencia de la antijudicidad o la posibilidad de conocer el injusto del actual. ¿Ya? ¿Dónde está recogida esta medicina? ¿Se acuerdan de los argumentos que leí delante en torno a que se prohíbe la presunción de derecho a responsabilidad penal, el 224 de los jueces, etcétera, etcétera? Para un sector de la doctrina nacional, la expresión voluntaria del artículo primero es sinónimo de conciencia de la medicina. Cuando se dice que es toda acción de omisión voluntaria, para algunos autores se entiende que esa palabra voluntaria quiere decir que es obrar con conciencia de la inteligencia, con posibilidad de conocer el acto. Y específicamente, el inciso segundo del artículo primero sería una presunción de conocimiento de la inteligencia. Cuando dice que las acciones voluntarias se requieren, las acciones de conciencia de la primera naturaleza se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste. Quiere decir que se reputa o se presume que se ha obrado con conocimiento de la inteligencia. Para estos autores finalistas, el dolo no está en esa palabra. El dolo está cuando habla que dedica toda acción, cuando se acciona. Como la acción es finalidad y la finalidad es igual a dolo, entonces quiere decir que ahí está la, el dolo. ¿Profesor? Sí. Sí, si se está presumiendo ahí un poco. Simplemente. ¿Cómo se resuelve el problema del número 2 de...? Sí, pues porque es una presunción simplemente legal. Las presunciones simplemente legales admiten formar contra. ¿Sí o no? Las presunciones simplemente legales admiten formar contra. Lo que prohíbe la Constitución es la presunción de derecho a la responsabilidad legal, pero no simplemente legal. Es decir, que hay dos tipos de presunciones. Las legales, que admiten formar contra, y las de hecho que no admiten poner en contra. Luego, esa discusión del inciso segundo lo dice expresamente, a no ser que conste, lo pone a contrario. Es decir, que admite poner en contra. Es decir, la conciencia de este judicial se presume en el inciso segundo, a no ser que conste lo contrario. O sea, yo puedo probar que en un caso específico no tuve la posibilidad de conocer el mundo. Por eso no hay contra eso. No sé si es el... Sí, sí, sí. Bien. Tercer elemento, tanto para causalistas como para finalistas, es la exigibilidad de otra cosa. O la no exigibilidad de otra cosa. Depende de del prisma que lo veamos. Tampoco tiene un reconocimiento expreso en nuestra legislación o positivo, sino que podemos inferirla porque nuestro código penal regula causales de inexigibilidad de otra con el causal inexigibilidad. Por ejemplo, lee por favor el artículo 17 que regula el encubrimiento. Y después usted, el 17. Ah, no, lo vamos a ver este semestre. Lo vamos a ver este semestre. El 17 regula los encubridores. Leemos por eso. Artículo 17. Son encubridores los que con el conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes. Primero, aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. Segundo, ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. Tercero, albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. Cuarto, acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven. Ya, aquí está lo importante, inciso final. El 17. El primero, lo vuelvo a leer. No, el final del 17. ¿Cuánto uno? Está en el centro. Está en el centro. Ya, están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge, de su conviviente civil, o de sus parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos con la sola excepción de los que se hallaren comprendidos en el número primero de este artículo. ¿Qué les suena raro? Están exentos de responsabilidad los encubridores que sean de su hijo, de su cónyuge, de su padre. ¿Por qué están exentos de responsabilidad los encubridores? Si un hijo mío viene a decir, papá, acabo de saltar el banco, ¿ah?, y me andan persiguiendo, ya, escóndete aquí porque no te ríen. Es una conducta de encubrimiento. Pero no está exento de responsabilidad de nadie. Pero los lazos que los ligan. Por eso, los lazos que me ligan con mi hijo, ¿qué? ¿Qué me impiden hacer? Sería como el ejemplo del cajero. ¿Qué me impide hacer ese lazo de sangre? ¿El ordenamiento jurídico me puede obligar a que yo vaya a salir a la corriente a denunciar a mi hijo que lo había preso? No. ¿Qué es lo que eso en definitiva? Es una causal de inexigibilidad. A ese padre, a esa madre, a ese hijo, el ordenamiento jurídico no puede exigirle una conducta alternativa ajustada a la norma. ¿Cuál es la conducta alternativa ajustada a la norma? Ir a denunciar al hijo. Por eso le brinda las pastillas al hijo del moño a agredir para entregarlo, ¿sí? Entonces, si la ley lo declara exento de responsabilidad penal, es porque respecto de ese padre, ese padre, ese hijo, se configura una causal de inexistencia. Ahí tiene una causal de inexigibilidad. Y vamos a ver otras. Hay otras más, el estado de necesidad constante. Lee por favor el artículo 10. Número 12. ¿Sí? El artículo 10, 12. ¿Está exento de responsabilidad penal? 10, 12. ¿Están exentos de responsabilidad penal? Número 12. Omisión por causa insuperable. El sujeto que la ley lo obliga a actuar, pero, de conformidad al artículo 10, número 12, se incurre en una omisión, es decir, deja de hacer aquello que la ley le obliga a actuar, hallándose impedido por una causa insuperable. Insuperable. ¿Qué es lo que es eso? Es una causa inexistente. ¿Por qué está exento de responsabilidad? Porque el ordenamiento jurídico no le puede exigir la conducta ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque está impedido por una causa que es insuperable. ¿Cómo que puede ser ahí, profesor? El ejemplo que le puse en la mañana a unos alumnos de otra universidad. Pensemos en una playa paradisíaca. ¿Cuál es el nombre? Pero viajemos un rato, recordemos el verano, Talía, una playa paradisíaca. Ah, lenga, ¿no? Va mucho. ¿Ah? No, pero cualquiera, ya, de la mañana me dijeron Aruba. No lo conozco, pero he visto. Y hay un salvavidas contratado por la municipalidad de Aruba, no sé qué es la cuestión. Que tiene que, tipo Baywatch, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Los noventeros, serie Baywatch. Está ahí. ¿Cuál es la misión de salvavidas? ¿Salvavidas? Bueno, supongamos que hay un sujeto que está, se está ahogando. Un bañista, se mete al mar, ¿cierto? Le da un ataque y empieza a ahogarse. Y el salvavidas que naturalmente por ley está obligado a actuar, incurre en una omisión o en una causa insuperable. En ese momento, el salvavidas, de alguna manera, estaba impedido físicamente de actuar, tenía un calambre, ¿cierto? O de alguna otra manera estaba amenazado por alguien con una pistola para que no fuera rescatado. El que se estaba ahogando era el jefe de una mafia, y el de la mafia contraria lo apunta al salvavidas y te muere, te mata. Déjalo que se muera. ¿Ah? Eso es un ejemplo. Una causa insuperable. ¿Y qué es lo que es más que una causal? De inexistibilidad. Vamos a verlo. Pero este es como un spoiler, un avance. ¿Cómo se dice ahora? En las películas. Un avance. Bien. Entremos directamente en materia. Ahí tiene una duda. Una, felicitaciones. Que en la anterior que había nombrado. ¿Cuál? Cuando estaba hablando del artículo primero y segundo del siempre voluntario. Sí. Y del artículo primero y el primero de la acción oficial. ¿Cuál era el finalista? Ya, para los finalistas, la expresión voluntaria del artículo primero es esta: conciencia de la justicia. ¿Cómo debe leerse el artículo primero para un finalista? Las acciones, es decir, toda acción u omisión con conciencia de la justicia. Pena de la es toda acción u omisión perpetrada con conciencia de la justicia, pena de la. Así debemos leer el artículo primero de acuerdo a los finalistas. Para los causalistas, la expresión voluntaria del artículo primero es dolor. ¿Cómo lee el artículo primero un causalista? Es delito toda acción u omisión dolosa penada por el daño. Bien, vamos rápidamente, continuemos con el análisis de la culpabilidad. Pretendo terminar hoy día, así un poquito. Todo esto está en la punta, ya me imagino, ya que se lo leyeron, ya está chiquiterío. ¿O no? Va aquí, ponen cara aquí, ¿no? Todos los profesores explicamos de que somos soberbios a entender que nuestro ramo es muy bueno que estudia, así que yo también lo viví cuando estudiaba. Bien, ¿qué es la imputabilidad? De acuerdo al profesor Curi, es la capacidad de conocer el injusto del actual y de conformar y de actuar, ¿cierto? Y de determinarse conforme se parece. El profesor Náguira, Jaime Náguira, también chileno, tiene un concepto un poquito más ahora, que es la capacidad general que permite a una persona comprender el injusto base a su actuar dentro de un ámbito jurídico penal determinado. Y sobre la base de dicha comprensión, autodeterminarse conforme a ella. Es decir, comprender el injusto del actuar, comprender lo bueno, lo malo del actuar, y determinarse conforme a esa comprensión. Y de actuar conforme a esa comprensión. Ya les adelantaba que la regla es que todas las personas somos imputables. Todas las personas somos imputables. Salvo aquellos que la ley expresamente y de manera taxativa declara que son inimputables. ¿Cuáles son los elementos de la imputabilidad? Que es importante saberlo porque la ausencia de cualquiera de ellos hace que nazca una situación de inimputabilidad. Primero, un elemento que se denomina intelectual valorativo, que es el comprender. Comprender. ¿Qué implica comprender? Aquello que es capaz de llegar a saber o a ser un sujeto. El comprender. Pero también voy a pedir cambio de sala porque el otro día se usó una palabra de nota. Acuérdense. y también tiene un componente volitivo, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de autodeterminarnos conforme a, es decir, un componente cognoscitivo, intelectual, narrativo, y un componente volitivo. Es decir, el sujeto sabiéndola o comprendiendo que su conducta puede ser lícita, ilícita, ilícita, tiene la voluntad de decidir si la ejecuta. Eso es lo característico de la imputabilidad. Resumiendo, implica por un lado poder distinguir una conducta lícita de una ilícita, y en segundo lugar, una vez tener esa comprensión, de poder determinar el actuar en relación a esa comprensión. Es decir, el sujeto puede seleccionar y decidir llevar a cabo una determinada conducta. Luego, quienes no son imputables, aquellas personas que no pueden discernir entre una conducta buena y una conducta mala, y también aquellas personas que no están en condiciones de elegir libremente, decidir, ¿no es cierto?, realizar una u otra. Vamos a ver quiénes son. Esos son los elementos de la imputabilidad. Segundo, estos elementos, ¿en qué momento deben analizarse? ¿Cuál es el momento de la imputabilidad? ¿En qué momento deben estar presentes estos elementos? La regla general es al momento en que se ejecuta la conducta y que haya anticurrido, no importando cuándo se produce el resultado. O sea, al momento que yo le disparo a la víctima, no importa que la víctima muera unos días, tres días después, un mes después, la imputabilidad se analiza al momento del desarrollo del acto, no cuando se produce el resultado. Es al momento de la conducta que hay que hacer el análisis acerca de la imputabilidad. La gran excepción a esta norma, a esta regla, está dada por lo que se denomina el acto libre en su causa, o el actio libera in causa. ¿Qué es el actio? ¿Esto lo estudiaron ustedes en el examen de razón? ¿El acto libre en causa? ¿No lo vieron? ¿El acto libre en su causa? Aquella situación en la cual el sujeto libremente se provoca una situación de inimputabilidad para cometer el delito. Por ejemplo, el que se embriaga para poder cometer el delito. Exacto. El que se emborracha para darse injundia, valor, para matar a su enemigo, en circunstancias que sean buenas, no lo haría. Ese sujeto se emborracha para perder el sentido y de esa manera cometer el delito. ¿Ya? En los actos, o se droga, ¿no es cierto? Se droga para cometer el delito. En los actos libres en su causa, que son estas situaciones de autopuesta en situación de imputabilidad, el momento de la imputabilidad es justamente no el de la comisión del delito, sino que cuando el sujeto se pone en la situación de imputabilidad, cuando se emborracha, cuando se droga, etc. Ahí hay que analizar la imputabilidad, no cuando se comete el delito. Esa es la única excepción al momento de la imputabilidad. Eso de que dice la gente, no, jurado no vale, cuidado. No es cierto. Jurado sí vale. No, jurado no vale. Medalla penal, jurado sí vale. Vamos a ver. Pero eso, sí. Pero ahí cambia si es de la voluntad de la persona, porque puede ser que lo hayan los amigos. Bueno, pero ¿qué dije? El autopuesto. El sujeto me pone en situación. O sea, yo mismo, el sujeto se autopone en situación, se autocoloca en situación de imputabilidad. Es distinto si yo sé que tú también te cae mal mi enemigo y yo te emborracho para que tú salgas a ese rayo, ¿no es cierto?, y vayas a matarme. Ahí yo te estoy poniendo en una situación de imputabilidad, pero yo, no tú. No hay una autopuesta. Y vamos a ver que en ese caso podría estar exento de responsabilidad penal si estás privado de razón. Vamos a ver. imputabilidad. ¿Qué será la imputabilidad? El concepto, contrario. Es la falta de capacidad de conocer el intelectual y de determinarse conforme a ese parecer. Esa es la falta, esa es la imputabilidad. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios en general de las legislaciones que se siguen para regular la imputabilidad? Para normal. Algunas legislaciones siguen fórmulas denominadas psicológicas. ¿Qué quiere decir? Que hay que analizar caso a caso si el sujeto cobró o no con imputabilidad. Hay que analizar la conducta concreta del sujeto. ¿Qué es lo que ocurre? Caso a caso. Otras legislaciones establecen fórmulas psiquiátricas, es decir, el legislador ex ante establece que ciertas condiciones patológicas mentales están aparejadas con un estado de inimputabilidad. Es decir, el legislador no va al caso a caso, sino que antes dice, mire, en términos generales, ciertas patologías mentales de por sí van a generar una situación de inimputabilidad. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo como defensor tengo que acreditar que mi cliente tiene una de esas patologías para decir, ah, ya es inimputable. Versus en el caso anterior, que pudiendo tener la patología hay que analizar el caso a caso, ¿no es cierto? Si logró o no con imputabilidad. Y hay fórmulas mixtas, que son la mayoría de las legislaciones entre las cuales está nuestro país, en que abordan las dos cosas. Es decir, junto con establecer una fórmula general, es decir, que el legislador establece situaciones ex ante o de antemano, situaciones generales en las cuales el legislador estima que hay imputabilidad. Además, en el respectivo proceso penal se hace necesario acreditar, ¿cierto?, en el caso concreto, si el sujeto cobró o no con imputabilidad. Un poco ese es el esquema que seguimos viendo. ¿Puede leer el tema número uno, por favor? El loco de mente. El legislador nos dice que por regla general un estado patológico mental que es la locura de demencia excluye la imputabilidad. El loco de mente es inimputable. Luego, ¿qué tengo que acreditar yo como defensor? Que mi cliente está loco o de mente. Para hacer. Y además, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso en el caso concreto en el cual se está desarrollando? Profesor, pero eso del intervalo lucido. No, vamos a ver. Bien. Vamos ahora a las causales de imputabilidad. Quiero ver eso ahora, cuando analicemos las causales de imputabilidad. ¿Cómo podemos clasificar las causales de imputabilidad? Primero, casos en que la imputabilidad se funda en un trastorno mental, sea patológico o sea accidente, el trastorno mental. Imputabilidad por trastorno mental, sea patológico o accidental. ¿Cómo podemos clasificarlo esta? El trastorno mental patológico y el trastorno mental accidental o transitorio. Ambos reflejados en el 10 número 1 del Código de Ética. Pero también encontramos aquellas causales de imputabilidad que implican casos en que se fundan en un desarrollo insuficiente de la personalidad, que es el 10 número 2. Aquí encontramos al loco de mente y acá encontramos a los menores de 18 años. ¿Por qué los menores de 18 años? Porque son imputables, porque carecen de la posibilidad de conocer, de discernir lo bueno y lo malo y de conducirse con toda selección, no porque estén enfermos, sino que simplemente porque no tienen la madurez mental suficiente para hacerlo. Un niño de 10 años va va a creer que con la conducta está matando, puede ser un juego. Usted puede entender que está jugando, ¿no? Que está jugando, que ahorca y que estrangula o que ahorcan a un... Cuando mataron a... cuando pillaron a San José y lo colgaron y salió la imagen de la televisión, ¿cuántos niños de Estados Unidos jugando que se colgaban? Se murieron. No hay un significado de la conducta. ¿Por qué? No porque estén enfermos, insisto. Es porque existe un deficiente todavía de desarrollo, insuficiente. Van a ser maduros, pero no todavía. Entonces esas son las dos. Es la clasificación de las causales de un impulso. Vámonos a la primera. Casos en que se funda la inimputabilidad en un trastorno mental. Y vamos a la primera situación. El trastorno mental patológico. Nuevamente, por favor, ahora sí lees la primera parte del tiempo 2. Va a ser nuestra historia. ¿Están exentos las posibilidades penales? Número 10, número 1. Sí. Primero, el loco o demente, a no ser que haya obrado el intervalo lúcido. Ya, ahí, déjame usted. El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido. Problema. Miren cómo habla el código. Habla del loco o demente. El loco o demente. Términos de 1874. En 1874 se hablaba de la locura o de la demencia como estados patológicos. Pero hoy día, no sé si tienen algún amigo, conocido, psiquiatra, háblele de locura o demencia. Lo manda, ¿no es cierto?, a la conversación. La psiquiatría moderna, ¿no es cierto?, ya no habla de la locura, habla de la oligofrenia, ¿no es cierto?, habla de los trastornos mentales, la enajenación mental, ¿no es cierto?, etc. ¿Ya? Por lo tanto, gran problema, ¿qué es locura o demencia hoy? Primero, ¿son sinónimos? El loco o demente. Loco o demente, ¿son sinónimos? ¿Son categorías distintas? Una cosa es la locura y otra cosa es la demencia. Bueno, cuento corto, en general hoy día, modernamente, y gracias a los avances de la ciencia psiquiátrica, la psiquiatría forense, podemos decir de que en realidad la locura o demencia, la cual la aprendiendo en el número que operar, se refiere más bien a casos o estados de enajenación, enajenado. Y todavía es un concepto medio difuso, ¿quiénes son enajenados mentales? Bueno, esta enajenación mental, para que nos encontremos frente al 10 número 1, en general la doctrina ha entendido que debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, debe tratarse de un sujeto privado de la razón. Debe tratarse, ¿cierto?, de un sujeto privado de la razón. Que esa privación de la razón sea total. Que sea total. Que la privación de la razón tenga una duración considerable en el tiempo, no siendo necesario que sea perpetua, pero que sea más o menos prolongada. Y además, que esa privación de la razón tenga su causa en circunstancias, ¿no es cierto?, o origen en causas patológicas, es decir, que sean a causa de una enfermedad mental. No siendo necesario que sea incurable, puede ser curable, ya puede tener su origen en circunstancias patológicas. Luego, si es producto de un golpe, o sea, producto de un golpe, la persona que ha operado en la razón, parece ser que no es una circunstancia, ¿no es cierto?, que emane de la patología, una enfermedad, pero podría estar en la otra situación. En la otra situación. En doctrina se distingue, o sea, la ciencia médica forense distingue, ¿no es cierto?, la oligofrenia, las debilidades mentales, ¿cierto?, los débiles mentales, los idiotas, son aquellas personas con desarrollo mental equivalente a un niño de 4 años, ¿no es cierto? Es decir, varias categorías, es decir, la siguiente establece varias categorías. Más allá de eso, ¿qué es lo que hay que analizar en el caso concreto para que estemos en esta? Esto, que se cumplan estos requisitos. Y eso hay que analizarlo caso Esta es la duda. ¿Cuáles son los elementos, en definitiva, de la enajenación mental? Un presupuesto psicopatológico, que existe una perturbación psíquica grave que determine más o menos, ¿no es cierto?, un estado permanente de enajenación. Y además, desde luego, como estamos hablando de imputabilidad, un efecto psicológico jurídico, es decir, que esta perturbación psíquica comprometa gravemente la capacidad volitiva e intelectual de determinación del sujeto. Aquí está tu pregunta. A no ser que haya logrado un intervalo lúcido, pregunta grande, ¿existen los intervalos lúcidos? En 1874, cuando se redactó el Código Penal, la ciencia de aquella época estimaba que había ciertas enfermedades mentales en las cuales el sujeto tenía intervalos lúcidos, es decir, intervalos en los cuales no estaba sufriendo las consecuencias de la enfermedad mental. Por lo tanto, si ocurría una conducta estúpida en un intervalo lúcido, no estaba comprometida su imputabilidad. Pero hoy día, modernamente, la ciencia psiquiátrica tiende a negar la existencia de los intervalos. Lo que sucede es que ciertas enfermedades, las enfermedades de base existen. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia calza dentro de lo que es la imaginación mental en base al diálogo. Pero ¿qué es lo que sucede con el esquizofrénico? El esquizofrénico, ¿cierto?, en la medida que esté tratado, compensado, puede hacer una vida más o menos normal. Pero cuando deja de medicarse, vuelve a descompensarse y nuevamente está alterada su función. Profesor, me acuerdo del caso que usted me contaba del señor que vivía en esa relación. Sí. Porque él igual, sin tratamiento, claro, era un enajenado mental. Sí. Pero con tratamiento era otra persona. Claro, pero ahí eso afectaba a la peligrosidad. Yo creo que usted en el proceso de la peligrosidad, ¿quién se hace responsable si un sujeto siendo privado, o sea, peligroso, debería estar un presente? Depende, eso es lo que quería ver justamente a continuación. ¿Qué medidas se aplican ya? Determinada la enajenación mental, determinada que fue que un sujeto obró con enajenación mental, llegamos a la conclusión que es inimputable. Luego incurrió en una conducta típica y antijurídica, pero no culpable. Por lo tanto, no va a ser acreedor de una sanción. Bueno, ¿pero qué hacemos con él? La respuesta la entrega el Código Procesal Penal, que lo van a ver ustedes, no sé por quién, lo van a ver que tiene un procedimiento para aplicación de medidas de seguridad al sujeto que incurre en la conducta típica y antijurídica en situación de enajenación. Hay un procedimiento para aplicar una medida de seguridad. Medida de seguridad que va desde el encierro en un establecimiento psiquiátrico durante un lapso, hasta la entrega a un familiar que se haga responsable. A la cárcel no puede, porque no ha incurrido en delito, incurrió en una conducta. Pero eso presupone una condición sine qua non. Supone que el sujeto sea peligroso para sí mismo, para el ser. Si no es peligroso ni para sí mismo ni para el ser, no se le aplica medida de seguridad y para la casa. Así es. Ese es un procedimiento que está regulado en el Código Procesal Penal, lo van a estudiar en el Procesal Penal, y también se aplica al caso del sujeto que, después de cometido el delito y durante la tramitación del procedimiento, cae en la imaginación mental. También se le puede aplicar ciertas medidas. ¿Qué es lo que me interesa que retengan ahora? ¿Cuáles son los requisitos de esta causa? ¿Y cuál es el efecto que produce cuando va a morir? Excluye la imputabilidad. Por lo tanto, como excluye la imputabilidad, excluye también la culpabilidad y no hay. ¿Estamos claros? Segunda causa. El denominado trastorno mental transitorio o accidental. Que es la privación total, pero temporal, de la razón. Ahora sí, todas las ideas. El cabezado aquí, número uno, la segunda. Número uno, segunda. El encabezado está en el centro de responsabilidad criminal. ¿Ya? Número uno, segunda. Después de intercambios. Y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de la razón. Y el que por cualquier causa, independiente de su voluntad, el que por cualquier causa, independiente de su voluntad, se encuentra privado. Esta causal consiste en una incapacidad temporal, al contrario de la otra, tiene una incapacidad total y más o menos temporal. Aquí estamos frente a una incapacidad temporal para comprender el impulso del actuar y autodeterminarse debido, ¿no es cierto?, a una causa independiente de la voluntad del sujeto. Y esa causa independiente de la voluntad del sujeto puede tener una causa endógena o exógena. ¿Cuáles son sus requisitos? Al igual que el anterior, debe existir una privación total de la razón. La diferencia es que esta debe ser transitoria. Si es permanente, volvemos a la primera parte. Y debe, y aquí está lo importante, se excluye la patología, porque estamos en la primera parte. Debe ser esta privación total y transitoria de la razón a una causa independiente de la voluntad de la razón. Luego, ¿qué es lo que excluye? Lo que acabamos de ver. El acto libre en su causa, la acción libre en su causa. ¿Por qué? Porque si esa privación de la razón temporal o transitoria es por causa dependiente de mi voluntad, yo no voy a estar exento de la responsabilidad. Luego, si yo me autoprovoco un estado de privación transitoria de la razón por el alcohol, por la droga, como esa privación total de la razón y transitoria de la razón es dependiente de mi voluntad, no voy a estar en la situación del bien número uno y voy a ser responsable. Debe tratarse entonces de una causa independiente a la voluntad del sujeto. Por ejemplo, que alguien invierte en una comida, ¿no es cierto? Y sin saberlo, yo invierto un líquido que es alcohol, que me intoxica, pierdo la razón. Y en ese momento, en esa situación de privación de la razón, cometo un delito. O cometo una conducta típica y antitípica. Eso es lo importante de lo mundial, que debe tratarse de una causa independiente de la voluntad. Insisto, si es dependiente de la voluntad, no estamos en la causa. Por eso que el curado vale, porque el que se emborracha para delinquir está incurriendo en una situación de privación total de la razón transitoria por una causa dependiente de su voluntad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y esto nos lleva al alcoholismo y la drogadicción en materia penal. ¿Qué pasa con el alcoholismo y la drogadicción en materia penal? En general, el sujeto que se embriaga para tener fuerza para cometer un delito y resulta que queda privado de la razón total y transitoriamente, el sujeto va a ser responsable penalmente, va a ser imputable, porque la privación de la razón no obedece una causa independiente, sino que le permite. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que ya el sujeto sea, como decía la legislación antigua, un ebrio consuetudinario. Ya el alcohólico ya ya furibundo, ese sujeto ya es un alcohólico enfermo, que ya empieza a alucinar y que le da el delirium tremens. ¿Saben ustedes lo que es el delirium tremens? El alcoholismo, la etapa ya avanzada del alcoholismo, el alcohólico empieza a sufrir alucinaciones, es lo que se denomina el delirium tremens. Empiezan a ver alucinaciones y a ver cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de desembocar en lo que se denomina la psicosis alcohólica. El sujeto ya está tan alcoholizado que tiene verdaderos estados de privación total de la razón por una causa ya patológica, que son las psicosis alcohólicas. Bueno, ese sujeto no es que se emborrachó, digamos, puntualmente para contar, sino que ya era ebrio con su urinario, podría ser estar en el 10, número 1, primera parte. Ya los delitos cometidos o las conductas estúpidas cometidas en un acto en situación de ir un terreno, ¿no es cierto?, de una psicosis alcohólica, podría estar incluido en el 10, número 1. En cuanto a la simple ebriedad, el sujeto que no es un alcohólico, sino que se provoca este estado de ebriedad, hay que distinguir. Siempre ordenada, es decir, el sujeto se autopuso en esa situación de imputabilidad, beber, para cometer el delito, nos encontramos en un acto libre en causa, un acto libre en su causa, y por lo tanto el sujeto es imputable. ¿Por qué? Porque esa privación transitoria y total de la razón depende de su voluntad. Cuando la ebriedad no es preordenada, hay que distinguir. Puede ser dolosa. El sujeto no bebe para delinquir, pero sabe que la bebida a él le causa problemas de conciencia. Él podría ser imputable. Él no quiere emborracharse para delinquir, pero sabe que cuando toma, ¿no es cierto?, que toma rojo. Empieza a perder el sentido y puede en ese caso, ¿no es cierto? Si él ha querido emborracharse, claramente es imputable. El sujeto puede, en segunda situación, esa vera en realidad puede ser culposa. El sujeto desconoce, pero presume o se representa que la bebida le puede traer problemas de embriaguez. Y en general se ha estimado que si el sujeto toma, representándose que la bebida, sin quererlo, pero puede emborracharlo, también sería imputable. Pero si la bebida es fortuita o es forzada, explico, fortuita, el sujeto desconoce las propiedades de una bebida, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes que hay una bebida nueva, un energizante nueva? Ya, escondíame. No sé qué tiene, ya, perfecto, la tomo y se lo resulta que tenía alcohol. No conocía las propiedades de la bebida, no tenía cómo saberlo, cómo representarlo, ¿cierto? Por lo tanto, es una embriaguez fortuita. Ojo, es forzosa. Un sujeto, un tercero, me obligó a beber para emborracharme. No sé si me obligaron, mi hija. No, un sujeto, un tercero, lo obliga a beber para emborracharse y de esta manera delinquir. En ese caso, podría estar en esta 10 número 1 segunda parte. ¿Por qué? Porque la violación de la razón transitoria obedece una causa independiente de su voluntad. Él fue forzado a beber. Ya que ahí sí podría estar con una situación limitada. Lo mismo tratándose de la droga adicción. Lo mismo que predicamos el alcohol, lo podemos predicar de la droga. Hay una máxima en derecho penal, que las circunstancias que no eximen la responsabilidad penal pueden atenuar la responsabilidad. Lo que no exime la responsabilidad puede atenuar la responsabilidad. Y esto se aplica. ¿Eximente incompleta? La eximente. 11 número 1 del Código Penal. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. Número 1. Las contempladas en el artículo 10, cuando no concurren uno o más requisitos, para que eximan de responsabilidad. Luego, un sujeto puede no ser imputable, pero tener un grado de afectación mental que no lo transforme en imputable, pero que sí de alguna manera condicione su actuar, no va a ser exculpado, pero puede estar, su responsabilidad grande puede estar además. Es lo que se denomina en doctrina la imputabilidad disminuida. Que un poco de argumento que usan los muchachos, estos jóvenes que delinquen por ser adicto al error. ¿Cuál es el argumento? Son muchachos ya que tienen un problema de consumo problemático. O sea, ya la situación del estado, ¿no es cierto?, de abstinencia, la situación de abstinencia, de carencia de droga, ¿no es cierto?, nos hace que tienen que salir a robar o buscar droga, ¿no es cierto?, para vencer ese síndrome de abstinencia. No alcanzan a estar privados de razón. Por lo tanto, son imputables. Pero no podemos negar que de alguna otra manera existe cierto trastorno mental que lo obliga a delinquir. Entonces, ¿qué es lo que alegan muchas veces los defensores de estos muchachos? Que si bien es cierto, no existe imputabilidad, el muchacho es perfectamente imputable, pero su imputabilidad está disminuida por esta circunstancia de la drogadicción y por ese agregó una circunstancia además de no ser, o sea, es una posibilidad penal. Y por último, para irnos un break, los casos de inimputabilidad por insuficiente madurez están regulados en el 10 número 2 del Código Penal, el menor de 18 años. ¿Está en cierta responsabilidad, no es cierto? Los menores de 18 años y los menores de 14, los menores de 18 años. Y existe una regulación especial de los adolescentes, en una ley especial que se denomina Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es la Ley 20.084. Los menores de 18 años son inimputables, ¿por qué? Por ausencia de una mente madura, por un desarrollo inacabado de su cerebro. No es que sean personas enfermas, sino que son personas inmaduras, que todavía están en proceso de madurez. Y por eso, por su desarrollo inacabado del cerebro, están privados de conocer la significación jurídica de sus actos. Y por ello, pues, no es reprochable su actuar. Esto no está en el apunte y la ley de RPA no la vamos a pasar. Bien, eso es en cuanto a la imputabilidad. ¿Dudas, consultas? Bien, hacemos un break de 10 minutos y sí, yo me quedo.